track. In the end, they're gonna be a modern thing. Many things are related that you hate. Now you're on the ground of fire. Muy buenas noches y bienvenidos un jueves más a una nueva edición de El Rocktubernio. Este es nuestro último programa del año 2022. Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas. Estás escuchando el Rocktubernio en Radio Topo. En este momento navideño y en esta edición especial en la que estamos acompañados por un montón de goblins y de leprechauns que nos miran primero con inquietud, pero que no tardarán en reclamar su parte del pastel. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos, dispuestos a emitir este especial navideño del Rocktubernio. ¿Qué tal estáis vosotros? Bien, ¿qué tal, Quique? ¿Estás bien? Muy bien, algo temeroso con la compañía. Bueno, pues la compañía es precisamente la de DJ Palafox, encabezando esta piara de duendes que nos están trasladando ese espíritu navideño que nos falta cada vez que llegan estas fechas. Entiendo que el sentido de piara y todo esto que estás diciendo es positivo, así que te lo agradezco. Encantado de estar con vosotros, compartir aquí en el estudio, que generalmente contactamos contigo por teléfono y estás en el estudio, está muy bien. Sí, sí. Vengo acompañado de Ricky, aquí un amigo, guitarrista. Gran guitarrista, y vamos, sí señor. A poner buenas canciones, a meter caña a las ondas y pasarlo bien, como siempre. Incluso hoy tenemos un apuntador que no está al micrófono, pero que nos observa desde la penumbra. Sí, hombre, ahí tenemos a Josí, mítico locutor de Radio Topo, presentador de Electocracia, programa ahí muy chulo sobre música electrónica que se emitía hace unos años. Por ahí me está mirando. Y que se puede escuchar en streaming. Y que pues se puede escuchar en streaming, claro que sí. Simplemente un play y escuchas especiales de 2-3 horas de la mejor música disco. Sí, señor, claro que sí. Bueno, pues después de esta presentación necesaria, vamos a escuchar a Quique, que nos va a comentar la canción que ha abierto el programa de esta noche y que marca un poco el ritmo de lo que vamos a poder ir pinchando a continuación. Pues sí, como siempre hemos empezado muy cañeros y esta vez ha sido un grupo de los conocidos, de los grandes del death metal, como son los Deicide o los Deicide, si hablamos correctamente en el idioma suyo. Pues Deicide es un grupo de los más famosos del death metal de Florida, de Tampa, Se creó en los años 80 con su líder, Glenn Benton, siempre polémico y siempre como carismático y polémico a la vez. Y este tema es como, creo que Marcelo, no sé si ha dicho de qué iba el programa. Sí, pues, he dicho que era la edición navideña del Rocktubernio. Por eso, vamos a celebrar la Navidad, el nacimiento del profeta, del Mesías. En todos sus géneros, positivos, negativos y de todo tipo. Y lo que quiera, como estamos en una radio libre. Eso es. Y que nos abduzca con su espíritu. Pues bueno, como he dicho, esta canción se titula Christ Don't Care, o sea, Cristo no nos importa, de su disco del 2001, In Torment in Hell. Pues eso, ahí decide, como siempre, polémicos y siempre cañeros. Bueno, pues poniendo las bases del programa, ahora Marcelo nos contará cuál es la segunda canción del programa de esta noche. Sí, vamos a ir ampliando el perímetro poco a poco y vamos a escuchar ahora a Future of the Left, que es una banda de Cardiff. No confundir con Fito y los Fittipaldis, nada que ver. Nada que ver con Fito, ese grupo argentino tan célebre por estas tierras. Y bueno, este disco y esta canción pues la traemos esta noche por su temática navideña. The Real Meaning of Christmas es el título de esta canción, en la que los protagonistas acaban utilizando los regalos como combustible para pasar las duras noches de invierno. Así que vamos a escuchar este tema en el que pues pasa revista Future of the Left a todo el universo navideño que nos acompaña en estas fechas desde la perspectiva del título del disco, cómo parar tu cerebro en caso de accidente. Sigues en la sintonía de Radio Topo, esto es el Rocktubernio, ese programa que puedes escuchar todos los jueves de 9 a 10 de la noche. Si sintonizas el 101.8 del dial, nos puedes escuchar también a través de streaming o a través de los podcasts que colgamos todas las semanas en la página web de la radio y en el blog del Rocktubernio. Y vamos a seguir aquí cogiendo velocidad de crucero con canciones, digamos, de temática navideña, y nos vamos a ir a Alemania para pinchar un tema a continuación de grupo más gamberro de la escena heavy metalera, yo creo. Vamos a pinchar un tema de Tankard y vamos a pinchar un tema de su álbum del año 1995, de Tankard, un tema de título muy explícito porque se titula Fuck Christmas. Es una crítica ácida a la Navidad, muy graciosa, una época, o sea, una crítica a esa, pues a esta época de excesos, de consumismo desaforado, y que lo plasman los Tankard pues fenomenalmente en este tema, como digo, de título Fuck Christmas, que es el que va a sonar a continuación. Jesus on my side. Fuck Christmas, fuck Christmas, fuck Christmas all the time. Jesus came and Jesus went. Look at all the cash we spent. Mother Mary, you won't see. Never bought a Christmas tree. Christmas is for me. Jesus on my side. For Christmas, for Christmas, for Christmas all the time. Christmas time is here again. Time to give your cash to them. Fucking born in August anyway. Bueno, pues aquí estamos en esta edición especial y acompañada de el Rocktubernio. Hay ratas en las paredes, espíritus que aullan en mitad de la noche, y también está DJ Palafox. Sí, como otro bicho más de las ondas, y con un tema que os he traído que espero que os guste. Bueno, vamos a hablar de Murphy Gray, ¿vale? Sí, sí. Lo conocido de todo el mundo. Ves al grano. Voy al grano. Nuestro amigo Murphy de la banda Tapera del Río, el cantante más punky español desde los años 70 hasta ahora, ha cambiado de banda, ha cerrado una etapa. En mayo hicieron el cierre con la banda Tapera del Río, con todos los laureles, y seguidamente sacó el tío un disco buenísimo que tenéis que comprar inmediatamente mañana en la tienda de discos. Se llama La Ley de Murphy, y bueno, tenemos un tema que es muy navideño, que habla de Jesucristo, de todos los sentimientos que lleva, de que nadie mola más que Jesucristo. La portada sale un tío azotándole con un pescado a Jesucristo y otro tirándole puñales. Y nada, ¿qué decir de Murphy? Que es un tío... El mítico. El mítico. Una voz ronca increíble, más que la mía, que vengo hoy un poco hecho polvo. Y es un crack, es un ídolo de todos, debería serlo por lo menos. Ya veréis, el tema os va a encantar, es más que Jesucristo y suena así. Venga, pues. Vamos con ello. Ahora vamos. Rotten Grey para todos vosotros. Buen tema, ¿eh? Es nuestro Johnny Rotten, ¿eh? Fenomenal. Fenomenal, DJ. Mejor que Johnny Rotten, diría yo. Sí, porque Johnny Rotten era comercial a tope y el Morphy se lo ganó a base de sudor. A base de bocatas en su restaurante de Rubí. Y bueno, está vivo de milagro, sí. Bueno, pues continuamos y ahora nos ponemos en formato vinilo con Quique, que va a presentar pues la siguiente canción, que va a sonar en vinilo. Sí, vamos a escuchar un grupo de la República Checa, un grupo siguiendo la temática del programa de hoy, muy irreverente y blasfemo, como son los Maniac Butcher, un grupo de black metal, yo diría que esta canción es muy death también, y de su demo del año 94 de Incapable Carrion, vamos a escuchar una canción como título original por el programa de hoy, Jesus Christ. Está sonando la intro. Vamos con una intro muy tenebrosa, fantasmagórica, y ahí vamos a darle. Vamos a dar pues a esta banda. Yeah. John, George, John, hey, Ringo, buena peluca, George, Ringo, Paul, George, Paul y Paul. La primera banda es Los Hitlers. No, es de Hitlers, como Hit y Beatles. Que hay que tener sentimiento para hacer las cosas. Ahí está. Que es lo que hacéis en el Rock Tubernio, llegáis al corazón de los tubernistas. Oh yeah. Aquí estamos llegando al corazón de la mismísima oscuridad. Me ha parecido escuchar una voz familiar. Una voz desde el más allá, encapsulada directamente para vosotros. En directo. Chris, ¿Verdad, Chris, DJ? Chris masterizada. Bueno, pues seguimos con la temática, ampliamos el perímetro del programa. Con un nuevo tema, en este caso, o el mismo tema, pero desde otra perspectiva, sin ningún tipo de ironía. Vamos a poner una canción dedicada directamente a Jesús. Allá por finales de los 90, triunfaba Control Machete en México y a principios de los 2000, pues la banda encontró su disolución. Seguramente una de las causas de la extinción de Control Machete o de la versión que en aquel momento de ese grupo formaban los tres integrantes fue la iluminación de Fermín IV, uno de los MCs que integraba el grupo y que en un momento dado pues cambió la palabra de la calle por la palabra de Jesús. Y su presentación en sociedad pues vino gracias a esta canción en la que, dejando de lado los arreglos sofisticados y contundentes que habitualmente caracterizaban las canciones de Control Machete, se decidió concentrar en el mensaje, dejar esos arreglos, como digo, para futuras ocasiones e ir a lo sustancial, al mensaje, como digo, a proyectar la palabra de Jesús en su más pura esencia. Esto es Fermín 4 y este tema es, en directo, Mensaje Concentrado. Yo solo quiero ver visiones, ser un visionario de los que reciben instrucciones de lo alto, administrando lo que me ha sido dado, comendado a seguir adelante dando el mensaje sin cambiar el contenido, diferentemente presentado, reteniendo la forma como ha sido ya dictado, demostrado y 100% comprobado, y cambiar vidas a 180 grados. El árbol que dice que nace torcido puede ser enderezado, cuando llega a la luz puedes observarlo, para ya no volver y seguir tropezando con la misma piedra, engañado, lastimado, ya no estar perdido sino encontrado, dirigirnos al lugar y rumbo acordado. Es el mensaje concentrado, es el mensaje concentrado. No hay que diluirlo, no hay que alterarlo, simplemente es el mensaje concentrado. Es el mensaje concentrado, es el mensaje concentrado. No hay que diluirlo, no hay que alterarlo, simplemente es el mensaje concentrado. Esparciendo y distribuyendo, sin dejar a un lado lo que siento, siendo honesto, como siempre lo he estado haciendo, con todo lo que digo, todo lo que suelto. No estoy mintiendo, existe una sola fórmula única para poder entenderlo, y es abriendo las puertas que están tocando desde el cielo. Ha sido desde el principio, desde el comienzo de los tiempos, te ha buscado, ha demostrado que le importas demasiado para haberlo dado todo por ti. Y nos hacemos sordos, nos hacemos ciegos, no entendemos que no vamos a llevarnos nada de lo que tenemos, solo nos llevamos lo que está aquí adentro del corazón. Es el mensaje concentrado, es el mensaje concentrado. No hay que diluirlo, no hay que alterarlo, simplemente es. Es el mensaje concentrado, es el mensaje concentrado. No hay que diluirlo, no hay que alterarlo, simplemente es. No la pasamos todo el tiempo construyendo castillos en el aire, hacer negocios disque aprendemos, y lo único que hacemos solamente es perdernos en un laberinto interminable. Socializamos con la esperanza de encontrar el porqué del mañana, y no encontramos nada que nos satisfaga. Volvemos a lo mismo otra vez. Cuando todo está a oscuras, no miras dónde pisas, solo existe la penumbra. Lo único que alumbra es la luz. ¿Entendiste? Es la cruz de aquel que lo ha dado todo, es Jesús. Es el mensaje concentrado, es el mensaje concentrado. No hay que diluirlo, no hay que alterarlo, simplemente es. Es el mensaje concentrado, es el mensaje concentrado. No hay que diluirlo, no hay que alterarlo, simplemente es. Es el mensaje concentrado, es el mensaje concentrado, es el mensaje concentrado, es el mensaje concentrado, es el mensaje concentrado, es el mensaje concentrado, es el mensaje concentrado, es el mensaje concentrado. Directo a tu corazón. Como dice Fermín 4, el rock tubernio es la luz. Te felicita las navidades, rapea, ayuda a cruzar a tu abuela a la calle. Es la este cruz. Programa eso es. Es la luz. Eso es, ahí estamos, en el rock tubernio, iluminando el camino. Incluso en los rincones más oscuros se escucha el aliento tubernista. Y ahora, pues, proseguimos con una canción pinchada en un formato etéreo, pero sólido. Sí, pues bueno, no dejamos de lado la figura de Jesús, en este caso reconvertido en Mesías, porque nos vamos a volver al metal extremo y vamos a pinchar uno, para mí, de sus grandes clásicos. Nos vamos a ir a principios de los años 80, cuando los Hellhammer, la banda que luego se convirtió en esos grandísimos Celtic Frost, pues no publicaban, porque esta canción aparecía en sus primeras demos, grababan su Mesía, o como has dicho antes, Mesaya, efectivamente, una canción. Eso la tiene más empaque, ¿no? Sí, sí. Todopoderoso Mesaya. Esta canción, como digo, pues no apareció en aquel mítico Donde los haya EP, única grabación oficial de los Hellhammer, aquel Apocalyptic Race, pero sí aparecía en alguna de sus posteriores reediciones. Por aquí tengo una que ha sido pues editada por ese sello tan amigo de este programa, Marcelo, como es Noise Records, al cual junto con Matador le dedicamos un programa. Y bueno, pues aquí hablan del Mesías desde una visión tanto satánica y apocalíptica, que es la que va a sonar a continuación en el Rocktubernio. Están los legendarios Hellhammer con este Messiah, Y bueno, pues es el momento de seguir poniendo canciones molonas en el Rocktubernio. Y ahora mismo, pues DJ Palafox, que lo tenemos aquí en el estudio, pues nos va a presentar una canción que aquí amablemente nos ha traído. Pues bueno, voy a aprovechar mi visita aquí a La Madriguera para haceros un regalo, qué coño. Y poneros por lo que para mí ahora mismo es la mejor banda de directo de rock psicodelia, tirando crowd rock, un poco mezcla de todo, reinventando el género. Un grupo que tuve la oportunidad de ver en junio, llevaba 2 años esperando verlo. Me reprogramaron el concierto a las 2 de la mañana, ahí aguantamos como un clavo un miércoles. Es una banda surgida de las cenizas de otra mega banda que me gusta mucho, que eran Death Beach de Indiana, que en 2013 se murió el bajista y se convirtieron y seguido montaron otra banda que es Frankie and the Witch Fingers, la banda que nos ocupa, que están girando todos los días tienen conciertos en algún punto del planeta. Yo tuve la suerte de verlos, volveré a verlos. Y acaban de sacar un maxi single con 2 temas el mes pasado. La canción se llama Electricida o Electricide, y habla también del espíritu navideño, de vivir la ilusión, de abrir los regalos, de evitar la cultura dominadora que nos impera, un poco vivirlo a nuestra manera, pero evitar un poco esta cultura opresora y los buitres y demás, y coger lo bueno, disfrutar la electricidad, poner la otra mejilla. Y bueno, es un temón con mucha marcha, rayando el crowd rock, pero mejorando, abriendo camino. Esto es un panetón hecho canción. Totalmente. Frankie and the Witchfinger, Electricide. Yeah. Bueno, después de este temón que os he regalado, me gustaría solo dedicárselo a todos los electricistas del mundo, especialmente a uno, a Dani Gironella, un productor discográfico que falleció su padre hace un par de días y que se lo merece. Se merece que disfrutar de la vida y de esta música tan buena. Va para ti, Dani. Y eso era la electricidad estática que nos acaba de dejar la banda que nos ha pinchado el DJ. Y vamos a continuar con el tema que nos presenta Quique, prosiguiendo con el amplio acervo de canciones dedicadas a Jesucristo. Ahora vamos a poner una nueva muesca en el rodillo y escuchar este bonito tema que nos va a acompañar en estos minutos de la noche. Bonito y con mensaje a la vez. Como es un tema, se titula Mr. Jesus Christ, del grupo Chacal, los brasileños Chacal, un grupo mítico, grupo de culto de la factoría, de la famosa y mítica factoría discográfica Cogumelo Records. Y hombre, tanto. Sí, ahí surgieron Sepultura. Sepultura, sí señor. O Sarcófago, Mutilator, pues de esa hornada de grandes bandas del thrash, death metal brasileño, pues aquí están los Chacal, grupo que aún sigue tocando hoy en día. Y bueno, este es el... sacaron pocos discos, Abominable Anno Domini, se titula el disco, y como he dicho, la canción Mr. Jesus Christ. Bueno, vamos a aprovechar, vamos a dedicarle esta canción al gran Pelé. O rey Pelé, uno de los futbolistas más grandes de la historia. Sí, que ha debido fallecer, sí. Enterado que ha fallecido. Pues Pelé, el cual jugó aquí, en Zaragoza, en la Romareda, en los años 70. Buen apunte. Sí. Con el Santos de Nueva York. Eso es. El Santos de Nueva York, no, el Santos. Con el Cosmos. Cosmos, eso es. El Santos era el equipo donde jugaba en Brasil, el Cosmos, sí. No, perdón, jugó aquí con el Santos. Ah, eso, vale, el brasileño. Santos brasileño. Ah, pues, me he confundido. Bueno, vamos a escuchar Mr. Jesus Christ. Fader! Bueno, ahí han estado los Chacal en recuerdo de Orrey Pelé. Ahora, bueno, le toca a Miguel. Sí, nada, para presentar la penúltima canción del programa de esta noche, nos vamos a ir a la figura del Anticristo. El año pasado, en este mismo programa, pues sonó ese clasicazo de los Slayer, de Antichrist, y este año, pues bueno, pues va a sonar, nos vamos a ir a Alemania, nos vamos a ir al disco debut de una de mis bandas favoritas, de esos ese icónico grupo del thrash metal alemán, como son los Destruction. Nos vamos a ir. Hoy has puesto, o vas a poner, la mitad del Big Four sí, alemán. Señor, sí, señor, porque ha sonado antes Tankard y ahora Destruction, sí, señor. Faltarían Creator y Sodom. Pues son los cuatro grupos que dominan el mundo. Dominaban. Sin duda. Bueno, pues vamos con los Destruction y este tema que no podía faltar en un programa como el de esta noche, que es Antichrist. We'll be right back. Estaba el Antichrist de los Destruction, esta canción que aparecía en su álbum debut del año 1995, Infernal Overkill. Y bueno, pues ya estamos llegando al final del programa, falta una canción. Marcelo, cuéntanos con qué vamos a acabar o cuéntanos. Sí, vamos a concluir el programa de esta noche con una canción alusiva a las despedidas y que sirve un poco para referir al fin de año, ¿no? Tradicionalmente, en el ámbito escocés, irlandés, la canción Parting Glass ha servido para conmemorar ese momento en el que los amigos se reúnen y en armonía se abrazan despidiendo el año con gran emoción. Es una canción que ha estado siempre en el top de las despedidas, hasta que apareció esa otra canción a la que le puso letra Robert Burns, el Auld Lang Syne, no sabría bien pronunciarlo, ese gaélico, pero la melodía por todo reconocida, la canción de la despedida. Pues antes de la canción de la despedida pues estaba este Parting Glass que traemos aquí en la versión de Ferocious Dog, que aparece en el casi último disco de Hope. Y sirve para cerrar en un gran abrazo este programa y este año tubernista en el que, como no puede ser de otra manera, nos han acompañado grandes amigos, grandes goblins y fenómenos paranormales orcos, que orcos pululan por la superficie y por la infraesfera. Así que a mí me gustaría pues desear muchos años al Rocktubernio y que sigan esta onda tan potente, subversiva y reivindicativa del underground, y a por ellos. Claro que sí. Bueno, pues esas eran las palabras de DJ, así que una mención especial también para Ricky antes de que se nos deslice por debajo de la mesa, y una mención también para Josi. Gracias, Josi. A ver cuando te animas levanta la mano a volver a la radio, que te vean todos. Josi se maneja más ahora en streaming. Se deja llevar por las ondas. Pues nada, hasta el año que viene, a toda nuestra numerosísima audiencia rocktubernica. Nos vemos en las ondas en el año 2023. And all I've done for want of wit, to memory now I can't recall. So fill to me the parting glass. Good night and joy be with you all.